9 de la mañana, 7 minutos. Ayer estuvimos hablando de este tema cuando dijimos, ¿qué pasa? ¿Una hora más de clase para los pibes? ¿Lo quieren poner ahora de pronto? En un mes los padres tienen que arreglar dónde meter los chicos. ¿Los docentes qué van a dar? ¿Los docentes estarán de acuerdo? No sé, vamos a ver qué dice Lilia López de la UTELPA. Buen día, Lilia, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Preocupados, no quiero imaginarme ustedes. La verdad que fue una noticia, que fue una bomba, ¿no? Para todo el país. Nosotros ayer nos salimos y pido disculpas a los medios de comunicación, porque cuando uno no tiene información clara a qué se refería, nos enteramos como todo el mundo a través de los medios de comunicación. Así que por la tarde tuvimos con carácter de urgencia una reunión de CETERA a nivel nacional, donde nos convocaron a todos los sindicatos de bases del país, una reunión de debate, de análisis, y hoy ya está en todas las redes sociales del país la postura que ha tomado CETERA, que hemos tomado, formo parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. Y bueno, lo que nosotros estamos exigiéndole al Gobierno Nacional, la apertura de la paritaria nacional urgente para debatir este tema que a través de los medios de comunicación nos hemos enterado. En principio, planteamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere, ¿no es cierto?, los derechos laborales, que implique una sobrecarga en el trabajo docente, y que no esté orientado hacia la cualificación del sistema educativo. Así que bueno, esa es la definición concreta que hemos llevado ayer adelante desde CETERA. Se le va a pedir la paritaria nacional para que toda reforma sea discutida ahí. Más cuando es una reforma que tiene que ver con condiciones laborales, con el puesto de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es decir, el Gobierno Nacional puede a lo mejor tomar otras definiciones políticas educativas, pero cuando se toca el trabajo, ¿a quién tiene que convocar? Es a la CETERA urgente, a los sindicatos. Como nosotros nos pasa aquí en la paritaria provincial, todo tema que tenga que ver con puesto de trabajo, con condiciones laborales, es el ámbito donde se debe discutir. No entiendo, digamos que esto cayó como un baldazo de agua fría. No entiendo por qué tan a las apuradas se hizo público y quién gana con esto. ¿Los chicos? Bueno, ¿Los padres? No sé. Ni hablar. ¿Los docentes menos? No se puede hacer una evaluación ni hablar si se gana, si se pierde, si es bueno, si es malo, cuando no se sabe bien el trasfondo, cuando no se tiene sobre una mesa cuál es la mirada y para qué y qué se pretende profundizar. Es decir, simplemente ese ruido de que van a poner una hora más no nos sirve. Claro. Hay que sentarse a discutir porque a lo mejor la propuesta es muy buena. Pero ojalá que así lo sea, porque si hay algo que nunca sobra es educación. De hecho, siempre falta. Mañana viernes sí hay reunión del Consejo Federal de Educación donde van a asistir todos los ministros y ministras de educación del país. Creo que esto se va a tratar en esa reunión, así que la CETERA también está convocada, porque siempre vamos a las reuniones del Consejo Federal de Educación, si bien tenemos voz, pero no tenemos voto en esa reunión. CETERA lo que le obligaba en este caso al ministro de Educación de la Nación es que mandara el proyecto claro para leerlo y para decir si vamos a estar o no vamos a estar sentados en esa reunión del Consejo Federal de Educación. Así que bueno, nuestro comunicado de CETERA culmina planteando que es urgente y necesario que se haga una buena inversión educativa destinada a resolver las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país, garantizando infraestructura, equipamiento, la creación de cargos, formación docente. Sí, porque esos son los ejes fundamentales para garantizar la ley de educación que tenemos vigente y ir camino a lo mejor a la jornada completa y extendida, ¿sí?, para garantizar una educación de calidad inclusiva. Pero para llegar a eso hay que evaluar y analizar un montón de cosas más, porque en cada jurisdicción las características son totalmente distintas. Tenemos algunas provincias con muchísimas dificultades y desigualdades unas de otras, y primero tenés que resolver eso para garantizar una educación de calidad en todo el país. Sí, sí, sí, sí, inevitablemente, lo hemos dicho 2 millones de veces, cada lugar tiene su región, no es lo mismo el norte que la Patagonia, no son los mismos recursos, no son las mismas situaciones, y además cuando se trata de educación, digamos, no digo que las decisiones deban tomarlas unos u otros unilateralmente, me parece que en este caso, tratándose de la cabeza de los pibes, siempre tiene que trabajarse articuladamente con los docentes de cada región y a través de los sindicatos. Por supuesto. Y además conociendo las necesidades de cada lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque ya pero dentro de. Como muy claro en lo que comunicamos, si va a haber inversión para llevar adelante esta propuesta, ¿por qué no se destina esa inversión para ver cómo mejoramos e igualamos de la mejor forma posible todo el país y brindamos educación de calidad? Así es, así es. Bueno, el ministro Massione dijo que por ahora no lo van a definir, todavía no lo saben. También dijo, se refiere a lo de las escuelas hogares de la provincia de La Pampa, dijo que no va a haber cierre de escuelas hogares, que son tan necesarias. Bruno Paoli estuvo también en estos micrófonos diciendo que se enteran cuando las cosas ya están hechas. ¿Qué opinas vos, Lilia, sobre las escuelas hogares y su necesidad de seguir brindando servicio o no? Las escuelas hogares trabajamos durante todo el año pasado. La UTELPA abrió una mesa de discusión para las escuelas hogares, donde nos sentamos todas las escuelas hogares el año pasado con la dirección de nivel primario. Y bueno, lo primero que la UTELPA exigió al gobierno es que tomara una postura, una definición política, qué se va a hacer con las escuelas hogares, y tal cual como se expresó el ministro de Educación, como vos me lo manifestás, la definición es no cerrar ninguna escuela hogar en la provincia de La Pampa. Pero sí se los convoca a pensarse, a armar una propuesta, un proyecto para buscarle algunas salidas en aquellos lugares, sobre todo donde ya no hay más matrícula porque no hay habitantes en la zona o en la región. Eso fue un trabajo que se hizo el año pasado y creo que hay que seguir avanzando de la misma manera este año. Hay que acompañar y fortalecer esas escuelas que tienen poca matrícula y en conjunto, gobierno, escuela, tienen que definir qué propuesta van a llevar adelante para que edificios hermosísimos. Mira, la semana pasada visité la escuela de Anzuategui, con un edificio impresionante, un Zoom, habitaciones, la cocina, el comedor, todo, bellísimo, y sin embargo la escuela lo único que tiene son 5 alumnos hoy. Entonces hay que profundizar, hay que seguir avanzando qué propuesta, qué proyecto se puede hacer en cada uno de esos edificios y por supuesto que desde el sindicato nosotros estamos a la par de las compañeras y los compañeros para que nadie se vea vulnerado, se vulnere sus cargos, su puesto de trabajo, lo ya adquirido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En defensa de los trabajadores y trabajadoras de la educación en cada una de esas escuelas. Bien. Lili, yo te agradezco muchísimo tus palabras, como siempre tu generosidad en atendernos y como siempre quiero dejar el micrófono a tu disposición para el mensaje exacto que quieras darle a docentes, padres, alumnos. Bueno, yo también les agradezco muchísimo, les agradezco que nos llamen porque para nosotros estos espacios son muy importantes porque sabemos que llegamos a toda la comunidad educativa. Momentos complejos, la pandemia profundizó muchas cuestiones que tienen que ver sí con la desigualdad, ¿no? Y creo que entre todos tenemos que buscar la salida y, bueno, colectivamente tiene que estar la mirada y decirle al Ministerio de Educación, al gobierno provincial, que necesitamos de un trabajo mucho más integral entre ministerios para dar respuestas a aquellas necesidades que en algunos barrios, que en algunas escuelas, en algunos contextos, se necesitan más que en otros, y creo que ahí es donde tiene que estar el Estado presente para resolver, porque si no la escuela sola no puede, y lamentablemente la escuela es la caja de resonancia de esas necesidades, de esas problemáticas de los barrios, ¿no es cierto? y a veces sola no se puede. Así que bueno, nosotros estamos pidiendo de un trabajo un poco más integral para dar respuesta en cada uno de esos lugares, o en aquellos por lo menos que se necesite más. Perfecto. Así que gracias, te agradezco muchísimo. Bien, que tengamos novedades pronto de esta respuesta pronto de esta paritaria nacional, que realmente creemos que la reunión tiene que ser urgente. Ojalá que salga todo bien. Muchas gracias. Ojalá que sí, que se nos permita discutir como corresponde cuáles son las necesidades del sistema educativo en la República Argentina para poder avanzar en educación de calidad. Gracias a ustedes.